vieja me dio un coco para que se lo partiera. Después que se lo partí, dijo que se lo sacara. Después que se lo saqué, dijo que se lo rayara. Después que se lo rayé, dijo que se lo colara. Una vieja me dio un coco para que se lo partiera. Después que se lo partí, dijo que se lo sacara. Después que se lo saqué, dijo que se lo rayara. Después que se lo rayé, dijo que se lo colara. Se le mete el diablo a la mujer. Que quería su coco como estaba. ¡Qué mujer tan misteriosa, carajo! Que quería su coco. Mira, como estaba. Después que se lo parto, se lo saco, se lo meto, se lo rayo. Coco, y se le mete estaba a la mujer que para lo que haré igualita. Después que se lo partí, dijo que se lo sacara. Después que se lo saqué, dijo que se lo metiera. Después que, hombre, oh baby, ¿qué es esto? Después que se lo estrujara. Después que lo revolviera. Después que rurururururu. ¡Ay! Se le mete el diablo a la mujer. ¿Qué quería su coco? ¿Cómo estaba? Se le mete el diablo a la mujer. ¿Qué quería su coco? ¿Cómo estaba? Pero Villa, eso no puede ¿qué ser? ¿Qué quería su coco? ¿Cómo estaba? Agua. Después me dijo Lucho, mira, si tú no puedes devolverme el coco como estaba, pon un baile con la Sonora y la Vida. Se le mete el diablo a la mujer. ¿Qué quería su coco? ¿Cómo estaba? Se le mete el diablo a la mujer. ¿Qué quería su coco? ¿Cómo y yo estaba? Le dije, sí, mamacita, mira, y te voy a tocar el cucu. ¿Qué quería su coco? ¿Cómo te estaba? Te voy a tocar suavecito y...